Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de octubre. En 1915 nace en Quito el pianista autodidacta Huberto Santa Cruz. Actuó en Radio El Prado de Riobamba. Se le considera el decano de los pianistas de música popular en el Ecuador. Su mérito es la mano izquierda o bajos. En 1918 nace en Guayaquil el empresario Alfonso Murillo García, del sello Cóndor. Tuvo éxitos internacionales como La Guaracha, El Ladrón. Corra, mamá, ay, pero corra, papá. Con sentimiento, mamita. En 1944 nace en Ambato, Tungurahua, el baterista timbalero, quien también se encargó de amenizar los discos de Julio César Lalama. Fue uno de los personajes que participó en la orquesta Blasio Junior, entre otras. Estas son las cadenas. En 1964 nace en Quito el músico y compositor Francisco Prado. Ha creado 70 canciones. Una de las más importantes en música urbana es ¿A dónde vas?, que la interpreta Umbral. Una lección de amor es que necesita comprender. Pues puedes... En 1971 fallece en Guayaquil el autor, compositor Luis del Río. Su primer pasillo fue Dina María, luego hizo Carmita, No te olvidaré, Lojanita, entre otras. El 8 de octubre de 2000 muere en Quito el compositor, clarinetista, director de bandas y orquestas Manuel Mantilla Cedón. Fundó el conjunto Rimini Yata, quien popularizó la canción Me voy a mi tierra. Además es creador de los sanjuanitos Ñuca Yata y Longuita Imbabureña. En el 2008 fallece en Guayaquil el dramaturgo, actor, José El Pipo Martínez Cairolo, principal autor dramático del Ecuador. Ha escrito Requiem por la lluvia. Su libro, La lluvia muere en silencio, que va por la tercera edición. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.